noche se ha puesto fría, llegó la melancolía. No me mires tan raro, aunque parezca mentira, el aire que usted respira me está saliendo muy caro. Cuánto me hubiera gustado, alargar este momento, para que mi pensamiento no me hubiera traicionado. Pero está inevitable que vuelvan a mi cabeza, pasaje de mi pasado, y me envuelva nuevamente sin existir la tristeza. Me estoy muriendo en vida, tratando de hacer pedazo la imagen que traigo dentro. Si me pierdo en tus brazos, puedo pensar que tú eres la causa de mi tormento. Tú no mereces que nadie te lleve envuelta en su pena hasta el fondo del abismo. Por eso sinceramente será mejor que te vayas. A lo mejor algún día que volvamos a encontrarnos, yo ya no sienta lo mismo. Sienta lo mismo, yo ya no siento.